solo quería robarte un beso, encontrarte en algún lugar de La Habana y bailar contigo hasta por la mañana. Te confieso que me fascina la lambada. Yo quería invitarte a tomar un helado, conversar en el malecón de La Habana y de paso, si tú tenías ganas, invitarte a bailar conmigo la lambada. Yo quería solo tenerte cerca, enseñarte cómo han cambiado La Habana y sumarnos el 26 a la plaza, festejarlo después bailando la lambada. Yo no sé lo que pensaste tú, yo no sé qué fue lo que pasó, pero el caso es que me dejaste con las ganas de caminar La Habana bailando la lambada. Y yo solo quería eso. Rico. Y yo solo quería eso.